pude olvidar ni dejar de querer. Y como dice, dale, me cuesta tanto creer, pero podré dejar. Y sí, está trabada en mi piel y en tu respiración. Se quedó tu perfume y tu traición. Me duele recordar que tú fuiste la mitad de mi vida. Que tú noche y se me va la vida. ¡Y la palmita! ¡Estoy llorando por ti! Pero te recordaré, por ti te diré que seas. Te recordaré que seas. Te recordaré, mi amor, siempre junto a mí. Te recordaré, mi amor,